Hola, muy buenos días. Bueno, un placer compartir esta jornada con todos ustedes. Muchas gracias, ministro, por supuesto, por la presencia. Gracias al secretario de Industria y Servicios. Muchas gracias también a la directora de Industria, Rocío. Muchísimas gracias al titular de Calidad San Juan, de la Agencia de Calidad San Juan, Manuel Rodríguez. Bueno, gracias, Alejandro, también por la predisposición y por llevar adelante este programa, que definitivamente es muy relevante para todos los sanjuaninos, pero en particular este programa de Mujeres Más 6, evidentemente tiene un componente, tiene un ingrediente que no podemos dejar pasar, que es que claramente donde hay mujeres, evidentemente siempre hay una predisposición a que las cosas salgan bien, porque tienen esa impronta de meterle fuerte y siempre para adelante, nunca van para atrás. Este programa que además ha puesto en valor más de 50 millones de pesos, que claramente están destinadas para aquellas personas que realmente quieren progresar, digo, desde el ámbito privado, pero definitivamente progresar a generar mejores y mayores expectativas. Estos programas para mí son muy importantes porque yo los pongo a veces como analogía. Hay lugares en el mundo, como Italia, como Australia, donde muy chico a los más pequeños le ponen un monto a la banca, digamos, tanto australiana como la italiana, un monto para que los chicos empiecen a creer, a pensar, a determinar qué les gustaría hacer con un monto pequeño. No es que sea un enorme monto, pero claramente empiezan a fabricar en su cabeza ideas, y esa idea después, por supuesto, la tienen que llevar a la acción. En el tiempo, después pasa la primaria, la secundaria, y cuando se hace una evaluación de dónde le gustaría trabajar, si en el sector público o en el privado, la mayoría de esos chicos que iniciaron ese proceso terminan diciendo que les gustaría trabajar en el sector privado. Yo creo enormemente en el sector privado porque creo en las microempresas. Las pymes son las que generan más del 70% del empleo privado de la Argentina. Imagínense, son importantes. Pero las microempresas en general son las que llevan adelante justamente. Ahí solamente basta ver esa imagen que vale más que mil palabras del caso de forjar desde una herrería de insumos que termina siendo sillas, de mesas, y en definitivo, o el caso de la cementera de los gobernadores, que la verdad que es conocida esa historia. Pero así podríamos hablar de tantos casos, tantas mujeres que se ponen todos los días los problemas en el hombro y luchan para adelante. Entonces, creo que en estos tiempos tan difíciles de crisis que vivimos, porque la verdad que nos ha tocado no solo a quienes hablan, sino a todos los que somos contemporáneos, un momento muy difícil, tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar juntos, donde no pueden haber contratiempos, donde tenemos que pensar siempre para adelante, donde lo que tengamos a mano lo tenemos que utilizar bien. Por eso el Estado cumple un rol fundamental en esto, porque el andamiaje lo pone el Estado, pero en definitiva el que le pone el esfuerzo, las ganas, el coraje, son ustedes, son las mujeres. Por eso yo quiero poner en valor este programa y decirle, por supuesto, porque hay muchas mujeres que nos están escuchando. Hay muchas mujeres que nos están escuchando en este momento, a través de los medios que están presentes, de la radio, que acá el gobierno va a tener las puertas abiertas, no solo para las mujeres, sino para todo San Juanino que tenga ganas de emprender. Este año comenzamos un proyecto, distintos tipos de proyectos, pero todo dirigido a la actividad privada. Primero pusimos en valor todo lo que fueron los créditos de cosecha de acarreo, que generalmente se dan después de la cosecha de acarreo. Los pusimos antes, porque claramente los problemas estaban antes y no después. ¿Cómo vamos a pasar? Y pusimos 4.000 millones de pesos. Después pusimos casi 40.000 millones de pesos en créditos que tenían que ver con la Fundación del Banco San Juan, que el propio gobierno de la provincia de San Juan había encarado justamente para los emprendedores, para las microempresas, para las pymes. Y después, no tan solo eso, sino que abonamos todavía la posibilidad de poner 4.000 millones de pesos más que estaban destinados a todo lo que significa con el CFI, que trabajamos en el Consejo Federal de Inversiones, destinado primero a la eficiencia energética, a líneas, ¿no es cierto?, en este caso la línea verde, la línea de eficiencia energética, eficiencia hídrica y economía circular. Entonces, Esto, digamos, de estar hoy acá, de plantearnos estos programas, no tiene, digamos, le diría, lo que tiene, digamos, que tuvo bien pensado desde un principio, que siempre pensamos, los que quieren trabajar, los que quieren producir, y pronto también vamos a lanzar un programa, y esto va como adelanto, un paréntesis en el medio de todo esto, va con un adelanto en un programa que va a ser, si Dios quiere, pronto una realidad, que lo comenzamos el primer día, y sobre todo lo sostuvimos en campaña, y todo lo que dijimos en campaña lo tenemos que hacer realidad para cumplir con la palabra. Entonces va a venir un programa que se va a aprender, trabajar y producir. Yo creo que son tres palabras que son fundamentales para la vida de la gente. Más que un modelo, yo no hablo de los modelos, porque la verdad, si se repiten esas tres palabras, ese es mi modelo: aprender, trabajar y producir. Lo demás viene por añadidura. La justicia social y todo lo que significa el poder llevar bienestar a cada uno de los hogares de San Juan. Y por último, con esto ya culmino, por lo menos, sobre este tema, es que quiero decirles que he tomado la decisión que en la fiesta del sol, y esto por supuesto se lo voy a proponer a todos los que llevan adelante este espacio, que va a tener un espacio cultural, pero también va a tener un espacio que tiene que ver con que crear oportunidades para los productores sanjuaninos, porque vamos a tener esa fiesta del sol, que por supuesto va a tener su espacio de la cultura, que va a ser de noche y que va a ser muy bonita, pero también tiene que tener un espacio de día donde vengan agregados comerciales de otros países, donde nosotros podamos ofrecer nuestros productos, donde los demás nos escuchen, porque estoy convencido que los recursos que tiene San Juan, no estoy hablando solamente de los recursos en materia de bienes o insumos, estoy hablando definitivamente también en recursos humanos, son realmente muy prestigiosos y los podemos poner en valor. Así fue el ejemplo que tuvimos en la rural hace poco tiempo, y no lo digo en chiste, a ver, duró un día y pico y se terminaron los productos sanjuaninos. No sabía cómo hacer para reponer los sanjuaninos la cantidad de productos. ¿Por qué? Porque son muy requeridos, porque son muy buenos, porque tienen calidad. ¿Qué es lo que he determinado? Y por supuesto que vamos a hacer, y le vamos a proponer, por supuesto, a quienes llevan adelante el espacio, que cada uno de los departamentos se genere un espacio donde puedan proponer un emprendedor o una emprendedora, para que puedan ser puestos en valor, digamos, en la fiesta del sol. Así que cada uno de los departamentos lo elegirá, por supuesto, según su criterio, pero sí va a tener un lugar para los emprendedores. Los emprendedores, como siempre digo, no se duermen para descansar, sino para seguir soñando al otro día qué van a hacer. Así que bueno, espero que a todas las mujeres que hoy reciben este certificado, estos certificados, por supuesto que les vaya muy bien, que sepan que este gobierno va a estar siempre acompañándola, y nada, que estamos para servir y que pueden contar con nosotros siempre. Que Dios los bendiga. Gracias.